Nambo kwa na haya na wabe funa. Naam. Wala ngatu ay kadu bi ala na alhu tara fi safari. Naam. Yemi do dagara ni be safara. Sungara ni be safara. Tabin. Musafatu lutafiri. Naam. Sirao sale kilo mo fula dingla ya gabo dingla ya ga. Kilo mo wan tan sheji. Naam. Ni sirao sale ya bo. De sira dire ma sungara ya do munuke. Sungara ka balado ko ya juru sara. Sheji. Ko safar ka bagadu adagara ni nyangemi. Naam. La foi ta kadudi. Wanda zo muhayru labu engundu talamu hayru labu engundu talamu wanda zo nyarga ye ka sundo ale takamara hayru wala musallabu alori ye engundu talamu ni le mi beta kala dura do se ka sundo jo ka taka ti toro ya sundo fo wala fusa aka fonti sedi yo no zo mariama Nuna musu bere la horomara horomara ma ala ma hinana ala ko to ama wole amla ibn mubaraki ko nga fo musu koranu yi limma la takalmini mida mawkal muk nam mun ko so ni ko mani ni ma ko mani tewi la ko mani la ko na ti ko ma se ko la rab ko na la ko mani e ko na hayan fo ni ko so ya fote aka to di ma ya le beju mi ngawde ila la dai rakibu ngade ma ya le beju ngawde ila la dai rakibu ngade ما يلبج من قولي وسيد قوم دورا إلا الركب ومن الركب لدي أنا قلنا قدوة من الركب لدي بيا لمنيا ملقى في الابيان بيكو أنجل انجل بيا ملقى في الابيان بيكو نعم ركب وانتيدو أدو بن يونغ تقوم لي كذي مرو ملقى في الركب وانتيدو نمرو تاك في الركب وانتيدو نعم إكا هيرافو راسوي إكا جوكمانغو راسوي ika hera fo sunu muruta ya kewe ika hera ke sunu muruta ya kewe ika hera ngarnya ku ya ke sunu muruta ya kewe nam nika ko ju tan muruta ya kewe nam ama nika ko ju birga ni muruta nika hera ke linga sunu muruta ya kewe baragi tan al hera ya tan asara benya ma ko yewu le sobe hera kilung hera tan baragi benya ma yewu le sobe man jabil ya sanati falaw anju amsalia ñane kele ngelum ya def da tanda wala ñane mi ka ko wosi ya ka e ka drasi kele ko ngadi ala ma naam drasi kele baragi tali so wayi wala drasi ta baragi so ka dima ala drasi ta baragi jidi wu ka se ke ma worum la ya mo no me ka ñu de ngelum ka saka sene aka fali ni afala na aka bamba kabamba ñu kara sawati ka taraka wala ñu kara worum la si ñu kara kele ngelum ñu de ke worum la worum la biya biya ka ñu de ngelum ma bugu ko ñu mo bete ni fara ka berar beteni nyanir beteni wala ni da ko jum kelenga e sama jurumu kele non ni ala melaga bi ko waye ay ala jurumu kele so wadde dina mo rata ya ko waye e si awara ka ni ala ko nyaato wa ngana sobe aya ko am sikki ifamina bala wa rabbuna la dem yakitu bala Allah kira kanu ko sala fe non kira man no bo nyana juguke ni no mo mele de bri ka fa ye ko jugu sewu non e kini mo ta ngi nga non kini mo ta ya fo ko ko so mena kana fe be non ando ki ya fo san sagal le wurum la fi non leer wurum la fi ko ni na sag bur le fo wala ta tubi ni le nya ni le menya ye wala le tiang le menya ye yene ñi nga am ak yema lara non ñe doomu dira mata ni data ke heral fere ci ñi ani le fere wala le ta fere ni wa be dubu ya shiralika wala le ñi ani shiralika mu ko jobe ak yi fuu afre ni dubu ya ñayi ala ko ya allah muhammadu sallallahu alaihi wasallam yoni wa ma fi suduru ala ko ala le ñi jaba ndoni lo ani ki suru fami dugu mu ko jobe ñi ñaka taxam ko doye ay ya fere ni fere doye ta fere fo dubu ya jako no aduya ñi e yer ko ñi dubu ya do jako no ala ko ayulo mo ko metti ko ya ko ñu ma ñani bi ko no ala ko ya lo namu allahumma arbina wa lamma maryam anta kalamati bil qur'an ule ti ka fayo ako kadi ya to du fanya lini fi heli ako na ha tawra le jane e sa to yi iya fama min ni ni wo e borom ko juma ji le raw amma jiye e ka fo en ko mo tukko mi do akana lu aka toro nya di fu ko ale na biye ni nga atama kan ko salim ala diama e ka men kalbe salim ko ko tisinu ala diama nam amara do ya nasiga nam nam wa zara bayu marhaba ma sha Allah ina ya shukara ya ya duwa me naam duwa si ni iere ka ala ti diama ni kara mo do marhaba mo ti do ku ku mo ti do kura ka ka dialo abete ni abete ni mo dan ko ya na mo ko ni insha Allah di beto kara mo ni marhaba di ku kara mo ni alhamdulillah mo so sangam ni eta naam no ko so sangal marhaba ala fa ile kara mo abu jamal ta abete ni am la lu lu am la mi julu ko wa ni ce an ta ta mo le ta du do a be tini ni ama ta ta du do an ta ta mo na wala ba kan mo ho wa ala ka ti di ambe la ko ko to mo ko ti du do ura ka ya ka di allo ko so ni ko foro foro nya ta mara ka tuli ka tu ka te ni ka mo tieni ha ba eh ala ti di ama allahumma allahumma jamalana bil ilmi ho wa allahumma jamalana bil ilmi allahumma jamalana bil ilmi allahumma Jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamalana, jamal